Hay otro himno que voy a cantar con ustedes, que habla, que lo escribí, donde quiero decir que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Israel espiritual, es un Dios poderoso, es un Dios grande. ¿Cuánto lo creen? Quería terminar con ese, pero voy a terminar. Creó los mundos y el firmamento, con su palabra la tierra y el mar, todos los astros y las estrellas, Él las sostiene con su poder. Nada se mueve sin Él. En las alturas, en las alturas, Él lo merece por siempre, amén. Gloria en las alturas, en las alturas, Él lo merece por siempre y siempre, amén. Gloria en las alturas, en las alturas, Él lo merece por siempre, amén. Gloria en las alturas, en las alturas, Él lo merece por siempre, amén. Gloria al divino Señor, Dios es poderoso, santo y perfecto, de lo que vemos es el fiel creador, su amor es perfecto, también eterno, su vida puso por el pecador. Israel, cuán grande es Él, hizo la tierra con su poder. Dios de Israel, cuán grande es Él, alabaremos a nuestro Rey. Dios de Israel, cuán grande es Él, hizo la tierra con su poder. Dios de Israel, cuán grande es Él, hizo la tierra con su poder. Dios de Israel. Ese es nuestro Dios grande y poderoso.